épica se encierra el misterio de la vida, de la muerte y la pasión. Tambor, con tu cadencioso ritmo, hace brotar en la gente desde el alma la emoción. Sabes expresar la pena, pues conoces el dolor. Tu vibrar causa alegría, si es alegre la ocasión. Tambor, expresión de sentimiento, que la piel desde muy dentro interpreta el corazón. Tambor, siempre te pide la gente pa' decir lo que ella siente, pues tu idioma es el mejor.